Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Sandra Marín, quien es integrante de la Red Jarilla de Plantas Saludables aquí en San Martín de los Andes. Muy buenos días, Sandra. ¿Cómo estás? Hola, Lauri. Buen día. ¿Qué tal? Buen día a todos. Bien, ahí. Bien, muy bien. Y viendo esto de estos talleres que se están realizando ahí en el barrio Las Rosas, junto a la Red Jarilla, decíamos por el buen vivir, por el hacer. ¿Cómo viene la mano, Sandra? Bueno, te cuento un poquito porque hay una historia previa a esto de Las Rosas. Y es una historia que en realidad empieza aquí en el barrio Los Radales. Ajá. Ya el año pasado, así en un vínculo natural, como se van dando estos vínculos con la gente de la salita de aquí del centro de salud, concretamente con la gente sanitaria, con Jessica, comenzamos a impulsar encuentros en el salón comunitario de Los Radales. En ese momento hubo una feria de semillas, así que surgió que, no sé, la organizamos en 3-4 días y tuvo una concurrencia muy linda entre los vecinos y las vecinas, y bueno, y ahí quedó la idea de juntarnos una vez al mes para hacer algún preparado saludable. Así fue, creo que lo hicimos en noviembre, diciembre, después en el verano por el tema del recorte en el uso del salón comunitario, y bueno, y las actividades propias de verano, ¿no? Y bueno, yo también estuve de viaje. Tuvimos ahí un par de encuentros y retomamos ahora en marzo. Pero ya lo empezamos a hacer en la salita de Radales, porque la ampliación está terminada, quedó un espacio súper cálido. Entonces hicimos encuentros ahí, y la idea es reunirnos aquí en Los Radales, así de manera sencilla, natural, siempre para hacer algún preparado que el mismo centro de salud pueda luego compartir con los pacientes, ¿no? Como una crema de llantén, una crema de caléndula. Hicimos ahora un yuyo porú, que es como el sustituto del vaporú, que quedó buenísimo. Sí, eso es el yuyo vaporú. Eso te iba a preguntar. En un ratito te puedo decir cómo qué planta lleva, pero para no perderme el hilo, decirte que aquí en Los Radales nos reunimos el último martes de cada mes a las 10 de la mañana. Bien. Y en Las Rosas, bueno, y esto, Jessica, nuestra agente sanitaria, también lo es del barrio Las Rosas. Entonces empezamos el primer martes de este mes de mayo, empezamos a replicar esto ahí en Las Rosas, pero no en el centro de salud, sino en el salón comunitario que está frente al playón. Bueno, y esto dinamizado por las chicas de ahí, de la salita, Jessy, las enfermeras Rayen, y creo que es Tefi, que además solicitaron ese espacio en Las Rosas para reunirse todos los martes. Para plantas saludables lo vamos a hacer el primer martes del mes, pero todos los martes se reúnen con las vecinas para tejer, para diferentes actividades. Creo que ahí es a partir de las 9. Entonces, bueno, nada, tiene el sentido de generar espacios comunitarios de encuentro. Finalmente, viste cómo es todo, las plantas, el tejido, todo termina siendo una linda excusa para juntarse, ¿no? Y para conversar de las cosas que suceden en el barrio, bueno, para qué sé yo, recuperar los sueños, tantas cosas que suceden en esos círculos de la palabra, ¿no? Y del hacer con las manos ahí. Y el intercambio de saberes y las preguntas, las inquietudes ahí, como el yuyo porú, que decía, ¿qué será? ¿Cómo suena, no? Algo conocido. Claro. Qué bien. Y mira, con lo del yuyo porú, bueno, conocemos tantas plantas que son descongestivas de las vías respiratorias. ¿Quién no ha puesto arriba de su calefactor un jarrito con eucalipto, con orégano, con romero? Romero, lavanda. Miren, nosotros acá estamos en la tierra del ciprés y pocas sabemos que el ciprés es muy descongestivo. Entonces, bueno, también le agregamos a este yuyo porú. Es simple, lo que propone la Red Jarilla es que cualquier persona, en cualquier casa, en cualquier lugar, con lo que hay ahí, con las cacerolas, con el aceite de cocina, con las plantas que tenemos en el lugar, podemos hacer nuestros remedios. Porque es eso, ¿no? Eso que dijiste recién, cómo ver lo que nos rodea y aprovecharlo en su justa medida, en algo saludable, en el hacer y también para las plantas, digamos, ¿no? Sí, es como generar otra forma de autonomía también. Uh-huh. Fíjate vos que no significa para nada ir en contra del sistema oficial de salud, sino uh-huh. todo lo contrario, es complementarse. La prueba es esta experiencia, ¿no?, que estamos haciendo con la gente de los centros de salud. Claro. Entonces es como muy bonito, se suman los saberes ahí en ese espacio con mucha más potencia, ¿no? Uh-huh. Y es eso, todos sabemos algo. A mí hasta me divierte cuando llega gente por primera vez que dice, bueno, yo vine, pero yo no sé nada de plantas, ¿viste? Uh-huh. Y como la clásica. Y después te pones a charlar y la palabra va y viene y esa persona automáticamente reactiva su memoria y recuerda un montón de cosas. Recuerda uh-huh. que su tía le hacía tal remedio, que su mamá tal cosa, que en su casa había tal planta, que había tal árbol, ¿viste? Entonces es como... Esa es la prueba, un círculo siempre es el testimonio de que todos sabemos. Uh-huh, uh-huh. Y es muy bonito hacerlo así en una relación de igualdad, de complementarse. Ahí nadie va a dar cátedra de nada, nada. Es como, es un diálogo y a partir de ahí, y luego se comparten recetas que circulan desde hace muchísimos uh-huh. años en estos espacios populares, ¿no? Uh-huh. Tampoco es que inventamos nada, son cosas que... van circulando, pero se propicia, ¿no? Se propicia en esto y con la red Jarilla, bueno, añares de laburo, de investigaciones también y de caminatas por los territorios, ¿no? Totalmente. Vamos a cumplir 20 años ahora, Laura. Ay, mira. Impresionante. Sí, bueno, viene festejo de la red Jarilla. Hace poco tuvimos una chasqueada, una reunión de chasquis ahí en el valle y bueno. Revisando, ¿no?, la historia, el momento actual de la red y esto, uh-huh. y cayendo en la cuenta de que son 20 años. Que ya muchas de nosotras que empezamos bien jóvenes, hoy somos parte del Consejo de Ancianas, que es otra figura, ¿sí? Vos sabés que así no... Vamos todos hacia el Consejo de Ancianas, sí, ¿eh? Pero lo podés tomar como divertido y lo podés tomar como un espacio interesante en... porque posta que tenemos nuestro Consejo de Ancianas, uh-huh. y que es una forma de valorar a los mayores, ¿no? Uh-huh. En esta sociedad que los descarta. Entonces, mira, bueno, qué bueno, tenemos como fuerte presencia de las canosas ahí, uh-huh. como acompañando por ahí la fuerza y la energía de quienes tienen un par de décadas menos. Que tienen otros impulsos, ¿viste? Exactamente. Bueno, como respetando los ritmos también de cada quien. Tal cual. Qué bueno, ¿no? 20 años, así que bueno, vamos a estar atentos ahí si hay alguna clase de festejo o para salir por la radio o todo lo demás, las podemos invitar para hacer una ronda de recorridos, porque cada una de ustedes también tiene sus particularidades en el lugar, pero en algún momento se echan a rodar por los territorios, ¿no? Y la radio Pocahuyo para nosotras desde siempre ha sido un sitio que nos ha albergado, entonces también muy agradecidas a ese espacio y cuando quieran hacemos, que siempre estamos volviendo ahí por una u otra razón, ¿no? Tal cual. Sandra, el taller en el barrio Las Rosas continúa, ¿hay perspectiva de replicarlo en alguna otra junta vecinal, en algún otro centro de salud, en algún otro lugar? Mira, le vamos a ir con calma al asunto por dos razones. Primero, uh-huh. porque el otoño, también con esto de ser fieles a los ciclos naturales, ¿viste? El otoño y el invierno sobre todo es un uh-huh. momento más de guardarse y de cuidar las energías y después como que rebrotamos en primavera. Entonces, para primavera seguramente hay energías renovadas para hacer cosas en más barrios. Pero te comento que en el Centro de Salud de la Vega Maipú, uh-huh. Carmen, nuestra compañera Carmen, estuvo ahí organizando otras movidas, incluso con la EPA 10, y hay ahí como, bueno, quedó también como un grupito muy activo, no sé si están dando la continuidad que nosotras, al menos pretendemos aquí en Los Radales, uh-huh. En Las Rosas, bueno, está empezando, vamos a ver también cómo continúa, pero bueno, como ir viendo también las posibilidades nuestras y las posibilidades de la gente, ¿no? Claro. Como eso se va tanteando y vamos fluyendo ahí. Uh-huh, uh-huh. Pero también en la Vega Maipú, después había otra invitación de la Chacra 30, pero bueno, lo cierto es que nosotras no somos tantas y también hay compañeras que están muy ocupadas en otras tareas. Claro, claro. Vamos viéndolo. Van ahí tanteando, haciendo de a poquito, con seguridad, luego planeando según también los ciclos naturales, que son nuestros propios ciclos también, ¿no? Obviamente. Y eso hay que asumirlo y aceptarlo también y respetarlo. Uh-huh. Así que por ahora es eso, y que también es un montón, ¿no? Porque es abierto a toda la comunidad, pueden venir de todos los barrios aquí a Los Radales, pueden ir también a Las Rosas. Bien. Felices nosotras de que se agranden estos círculos. Así que, recordanos entonces los lugares, los días y horarios en Radales y Las Rosas. En Radales sería el último martes de cada mes, de 10 a 12, en el centro de salud que queda en la calle Las Golondrinas, es la calle de más arriba del barrio. Esa. Y en Las Rosas, todos los martes va a haber actividades. Tal vez para Las Rosas debieran comunicarse con el centro de salud, de ahí, para que les digan qué se hace cada martes, pero en principio con plantas saludables vamos a estar el primer martes de cada mes, también de 10 a 12, en el salón comunitario que está ahí frente al playón. Bien. Ahí es donde nos reunimos. Bien. Eso por ahora. Y lo de la Vega Maipú también habría que consultar. Los horarios. Bien, lo vamos a consultar, así lo seguimos replicando. Algún vecino o vecina que se interese, que pasa por ahí y dice, me voy a enganchar. Totalmente. En esta. Y es una cosa muy sencilla, no hay que traer demasiadas cosas más que el mate, tal vez un poco de aceite de cocina y ni siquiera, porque bueno, siempre abundan las cosas. Potecitos vacíos, porque bueno, también esto, ¿no? De tratar de cuidar y de reciclar todo lo posible, potecitos, botellitas para cuando hagamos jarabe. Bueno, en fin, ahí, y en el grupo vamos decidiendo siempre qué preparado vamos a hacer la siguiente vez. Por ejemplo, acá en Los Radales vamos a hacer crema de caléndula y una crema de llantén y pañil juntas, que es muy cicatrizante. Ah, mira. Eso vamos a hacer el último martes. El último. Las Rosas todavía no sabemos, porque como estamos empezando y quedamos fascinadas con el yuyo porú, pero no pusimos todavía qué preparado vamos a hacer. Qué bueno, qué bueno. Sandra, te agradecemos estos minutos con la radio y vamos viendo en cualquier momento volver a salir a ver cómo van avanzando y qué es lo que se va proyectando. Dale. Dale, con todo gusto. Bueno, y siempre andamos por acá, ya saben que por ahí no somos, no sé si informales es la palabra, pero bueno, nos dejamos fluir así al ritmo de la vida nomás, pero siempre hay una jarilla por ahí en alguna esquina. Tal cual, tal cual. Cuando necesitan algo, no existen. Tal cual. Bueno. Saludos a las jarillas, Sandra, y un gran abrazo para vos y nos encontramos. Un abrazo, una alegría hablar con ustedes. Igualmente, chau, Sandra, hasta luego. Hasta pronto. Chau. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.